down, down, walking fast, faces fast, and I'm homebound. A ver, Inés, vamos a ver. Para ti, ¿qué es un año? ¿Un año? Sí, un año, ¿qué es un año? Pues depende de cada año, pero vamos, un año puede ser, no sé... Son 365 días, ¿no? Así es, pero a veces son más, a veces son más y otras veces son menos. Sí, no, normalmente son 365 días y el año... ¿Cómo te pasa a ti? ¿Volando? ¿Poquito a poco? Volando. ¿Te pasa volando, no? Demasiado rápido. Sí. Me gustaría llamar la atención a nuestros oyentes y... Claro, cuando las cosas son especiales y para nosotros cada día es sábado especial, siempre tenemos algo que significar. Este sábado tenemos que significar algo muy especial. Y me gustaría que pusieras atención, Inés, y los oyentes, a ver si recuerdan esto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva etapa de Paradigma Radio. Muchas gracias por estar ahí con nosotros, sintonizándonos. Gracias por estar ahí con nosotros. Gracias. En la parte técnica esta mañana está JJ. Buenos días, JJ. ¿Es posible? Sí, veamos. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amiguito? Estamos bien hoy. ¿Agustito, sí. ¿Nervioso? ¿No? Sí, un poquito nervioso con los nuevos equipos. Pero... con los nuevos equipos. ahí estamos todos. Amigos oyentes, hoy comienza una nueva etapa de nuestra emisora, de Paradigma Media. Hoy nos hemos trasladado a un nuevo estudio. Estamos en el centro de la ciudad de Gijón. Estamos en la calle María Cristina, número 1. Estamos justo detrás del ayuntamiento de la ciudad de Córdoba. Y bueno, nuestro estudio Félix Ortega se abre a partir de ahora y cada mañana de sábado estaremos con todos ustedes. Ese es nuestro deseo, de poder estar juntitos las mañanas de sábado desde las 10 de la mañana y hasta la 1 del mediodía, 13 horas, como usted quiera. Tú fíjate, Inés, han pasado 365 días, menos uno, porque es justo el 12 de mayo cuando comenzó la emisión de Paradigma Radio como programa ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pero tres días antes nos recordaba nuestro amigo, nuestro queridísimo amigo, que hoy no está aquí con nosotros, que está en otra actividad, nuestro amigo tan fantástico que tenemos. El rubio. Ángel Rubio. Nuestro querido amigo Ángel Pues Rubio. Nuestro amigo Rubio, y también es un ángel, pues nos ayudó a poder tener en condiciones óptimas este estudio, junto a otro compañero de él, que también es un queridísimo amigo, y claro, pues gracias a ellos el estudio en este momento funciona, usted puede escuchar todo lo que ponemos, y realmente es un día especial, porque ya estamos funcionando en el internet, en esa página de Paradigma Radio, y son momentos así que emocionan, porque después de un año hemos pasado muchas cosas, Inés. Así es. Empezaba solo ese programa, muy solo. Muy solito. Y de pronto apareció Inés y con Inés pues estamos haciendo programas juntitos. Y eso es pues formidable, porque al menos hacemos o intentamos hacer más amena la mañana de los sábados para todos los oyentes. Así que esperamos que no sea el único año, ¿no? Que sean más años, supongo. Ojalá. Seguro que sí. Gracias, JJ, por tu originalidad, amigo. Muy bien. Y me recordaba hace un momento, Ángel, de que, como, oye, no te olvides, claro, ¿cómo no vamos a olvidar de una fecha tan especial como esta, no? Así es, sobre todo recordar lo que nos costó, ¿no? El esfuerzo, el trabajo de muchísimas personas que no hubiera sido posible si alguna de esas personas que colaboraron y que apoyaron este proyecto, pues no estaríamos aquí, ¿no? No estaríamos aquí. Entonces, ¿no? La verdad que el mantenernos durante un año, que para mí ha sido rapidísimo, no tenía conciencia de que ya hacía un año, Yo creo que es un logro sobre todo para un medio como Paradigma Media y para esta radio, ¿no? Paradigma Radio. Yo creo que es un logro y ojalá, y seguro que sí, tengamos muchos, muchos años que celebrar y que estemos juntos, Alex. Bueno, esperemos que sí, esperemos que claro sí, que nunca sí. Se sabe. Pero en todo caso, el hecho de poder fortalecer, mantener el tiempo, consolidar un proyecto como Paradigma Media Andalucía, tanto como el periódico digital y en nuestra emisora de radio, es una labor tremenda. A lo mejor los oyentes tenemos que contarle todas nuestras historias, pero sería impresionante, ¿no? Porque todo esto es muy difícil mantener ese ánimo, el diapasón alto, una idea y un concepto de necesidad tan grande que tiene la población en querer contar y no sé, compartir todo lo que hace en una ciudad, todo lo que trabajan los vecinos y vecinas de una ciudad, todo el sueño que pone la gente por proyectos que son comunes en beneficio de todos y todas, y que no escatima ningún esfuerzo en estar ahí presentes y luchando por conseguir algo tan especial como el tener la oportunidad de comunicarnos, en este caso a través de la radio, a través de nuestro diario o periódico digital. Así que yo les pido a los oyentes que al menos entiendan que esto es muy difícil, que ojalá que colaboren con nosotros en cualquier tipo de actividad o ayuda, de cualquier tipo también de ayuda, porque para sostener un proyecto que es de todos y todas, que es un proyecto de la ciudadanía, no es nuestro, pues es algo, una labor complicada y difícil. Por lo tanto, necesitamos de todos y todas, cada una y cada uno de ustedes. Por lo tanto, si esto prospera y esto se consolida, no es por el trabajo nuestro, sino el trabajo de todos y todas, ¿eh? Toda la ciudadanía. Y nosotros ponemos voz, pero claro, sería increíble que estuviéramos aquí los dos hablando de nosotros, ¿no? Me aburriríamos a las moscas, no sé. Entonces, gracias a todas las colectivos, asociaciones de esta ciudad, que reivindican, que luchan por mejorar la vida de sus barrios, de sus sectores, ¿no? Y afortunadamente, bueno, pues es un lujo estar aquí cada día, porque conoces a muchísimas personas y aprendes muchísimo. Siempre lo decimos, Alex, ¿verdad? Que aprendemos muchísimo. Mucho de gente, mucho, mucho. Y bueno, y disfrutar un poquito la mañana del sábado bien acompañadas. Y espero que vosotras también lo estéis pasando bien, escuchándonos. Oye, y si hiciera algún resumen de algo destacado durante este año de radio que hemos compartido, Inés, ¿cuál destacarías? Pues yo, fíjate, para mí ha sido el aprendizaje. Uh-huh. Porque, claro, nosotros, yo llegué aquí de casi no, de casualidad. Y entonces para mí ha sido un tiempo de aprendizaje, de conocimiento de mí misma, en este sentido, y la verdad que para mí ha sido eso, este año, aquí, ¿no?, en Paradigma Radio, y otras cosas más, pero bueno, eso ya me la reservo. Yo destacaría, tal vez, las ganas de poder poner a disposición de la ciudadanía este medio de comunicación, y la ciudadanía responde en muchos colectivos, asociaciones, plataformas, participa con nosotros de manera habitual. Agradecer, no sé, a todo quien colabora con nosotros de una manera más directa, menos directa, activa o poco activa, o circunstancial o coyuntural, pero que toda ayuda siempre ha sido muy bien recibida, ¿eh? Destacar a los grupos que están trabajando constantemente en esta emisora, como por ejemplo Córdoba Laica, como por ejemplo Amnistía Internacional, que participe con nosotros la Federación de Asociaciones Vecinales y también el Consejo de Movimiento Ciudadano, que puedan tantos barrios que vienen aquí a contar sus historias, y no es una cuestión de querer contar solamente lamentos, sino poder reflejar la realidad de una ciudad que lo pasa mal, y hay un sector de la población que también lo pasa muy mal, y que a veces se tapan esas situaciones, se ocultan como si no existieran, y son realidades. Y queremos también agradecer a todos quienes tienen esa inquietud de poder venir hasta la radio. Y destacaría, por ejemplo, los amigos de la memoria histórica, que han aquí ha habido entrevistas y conversaciones que para mí han sido realmente extraordinarias, porque las personas que han venido también lo son, y tener una emisora tan pequeñita como esta y vengan personajes tan interesantes como los que han venido y han participado en los Charlemos, que hay más de 31 o 32 Charlemos en los foros de debate, programas juveniles como por ejemplo Team 21, que por ahí está trabajando y está intentando sacar adelante su proyecto, como también Martín Meden, que colabora con nosotros en los temas internacionales Latinoamérica. Tenemos ahí un equipo de gente que colabora tanto y nos hace sentirnos que no estamos solos, pero nos gustaría que estuviera usted también, y que estuvieras tú, y tú, y aquel. A ti también me refiero, que nos gustaría que también estuvieras con nosotros aquí en la radio, y que esa radio estuviera llenísima de personas que están con ganas de hacer cosas. No, quisiera recordar que, claro, que Paradigma Radio es una patita muy importante de Paradigma Media Andalucía, y quisiera recordar a nuestros compañeros que entre todas y todos pues impulsamos también este proyecto, nuestro querido amigo y compañero Rafa Juan, nuestro querido amigo Rafael del Castillo, que lo vamos a ver en un momento, nuestra amiga Carola Reyes, Antonio Pérez, y nuestra María José Moruno, que también va a estar con nosotros ahora. Y la nueva incorporación. Y las nuevas incorporaciones que vamos a tener, que Laura Yorca. Uh-huh. Y bueno, pues tenemos un grupo de trabajo que muy diverso, muy plural, que eso hace que, bueno, que crezcamos y que hayamos llegado hasta aquí, ¿no? Y desde luego sería perdonable si no lo dijera, con el esfuerzo y el tesón de Alex. No, porque JJ, pero Alex ha sido uno de las personas que ha puesto más corazón en este proyecto de Paradigma Radio. Bueno, se pone corazón cuando hay muchos corazones. Uno solo no cabe, no se puede, pero hay muchos corazones aquí que están dispuestos a colaborar y estar con nosotros. Y la admiración a JJ. Ahí ese JJ, venga, saluda. JJ travieso, un chiquitín, pero con una fuerza enorme de adulto, porque asume responsabilidades muy grandes. Por lo tanto, pues aquí ha habido un trabajo enorme en este año de existencia, y que esperamos que esto sirva como una semilla que se va creciendo y va aumentando su tamaño, dependiendo también de las personas que están haciendo algo también por la radio. Van a haber dos, tres nuevos programas que para mí son muy importantes. Hay un programa de las noches paradigmáticas, hay un programa que arte y misterio, que se iniciará dentro de poquitos días. Habrá también sobre la memoria histórica, con Alba Oliva. Ayer estuvo Rafael Macho con su gente, un programa genial que se está preparando para los próximos días. Por lo tanto, considero que tenemos una situación muy positiva y a lo mejor para mí muy alentadora, para motivante, para que este próximo año esto se vaya consolidando, pero siempre destacando que todo esto puede ocurrir y ojalá que ocurra gracias a la ayuda de todos y todas. Eso quiero resaltarlo, porque no es una emisora al uso, ¿eh? No, aquí no hay un jefe, aquí no hay un dueño, no hay alguien que nos marque lo que tenemos que decir o dejar de decir, sino simplemente es un altavoz que está no abierto. No respondemos a ningún interés. A ningún interés de ningún tipo, ¿eh? Exactamente. Ni económico, ni político, ni religioso. Por lo tanto, es absolutamente libre esta emisora. Y le queremos mantenerla en ese sentido, en esa línea. Y por eso necesitamos de tu ayuda. Y de tu ayuda y de la tuya también. Para que podamos nosotros conseguir que esto se consolide como una obra y un trabajo de toda la ciudadanía. No solamente de quienes tenemos en este momento alguna responsabilidad, pero sí que esto sea un sentimiento que esté latente en cada uno y cada una de las personas que viven en Córdoba. Un medio de comunicación a vuestra disposición. Y no nos enrollamos más, ¿no? Porque no, me parece que ya vamos a hablar ahora de otras cosas. Vamos a poner un poquito de música, vamos a hacer un paréntesis para que pueda entrar nuestro siguiente invitado y vamos a seguir hablando de muchísimas cosas, porque la acompañamos hasta la una del mediodía. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía.